en ese de hablar con ustedes, decirles que realmente, seguramente a ustedes les debe pasar lo mismo, estamos en un momento muy, pero muy difícil. De los 20 años que tengo de militante, sinceramente, este es el año que más me ha golpeado desde el dolor, desde esta política que daña a todos y a todas, pero sobre todo a las mujeres, porque uno en el PIB, en el programa de inclusión barrial que tenemos, el 70% de las personas que se acercan son mujeres, a pedir para ellas, pero también sobre todo a pedir para merenderos, trueques, comedores. ¿Y cómo puede ser que este hombre, que es presidente, que dice que pasan cosas, haya ganado, haya llegado en el 2015 a ser presidente de la nación? Y uno cuando piensa entiende, como lo deben entender todos ustedes, que llegó con un eje central que fue la mentira, las promesas. Y la gente, esa palabra de cambio para mejor, ¿no? De este cambio. A mí, en cada lugar que voy, lo que la gente, lo que las mujeres, lo que los jóvenes, lo que nos piden los hombres es, no pido nada más que trabajo. En el centro de Cañuelas, alrededor de 70 comercios han cerrado. Este es el cambio de Mauricio Macri, de Cambiemos. El desempleo, la pobreza no para de crecer. Este es el cambio de Cambiemos. Y así están nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros hombres, las familias. No va a perder las esperanzas porque estamos en un momento histórico, porque sabemos que van a seguir engañando, mintiendo, naturalizando la pobreza. En algún momento bailando, en otros poniendo globos, en otros llorando, en otros haciéndose los enojados, siempre actuando. Pero nosotros tenemos el deber social y la responsabilidad social de trabajar desde la dirigencia, como estos grandes dirigentes, por la unidad. Y ustedes desde el pueblo para llevar a la candidata o al candidato de este gran frente nacional y popular que nos lleve en octubre a ganar las elecciones y en diciembre a tener una presidenta o un presidente que represente a todos los argentinos con pan, techo y trabajo. Golpear casa por casa, escuchar el dolor y militar por el otro, por ustedes, por nuestros hijos, por nuestros jubilados, por nuestros abuelos, por nuestros nietos, por el futuro de nuestra patria. Nos han endeudado con el Fondo Monetario Internacional a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, porque el motor de la pobreza es este programa económico de Cambiemos y del Fondo Monetario Internacional. Pero seguramente, con la sensibilidad de nuestro candidato o candidata, vamos a salir adelante, porque el pueblo los va a acompañar.